Monjes y punkis de palo, Peñita. Nuestra vida es mentira, es todo estética. ¿Quién es de la brigada? Yo, ¿quién es de la brigada? Yo, ¿quién es de la brigada? Yo, ¿quién es de la brigada? Yo, ¿quién es de la brigada? ¿Quién es de la brigada? La moda perfora a vuestros cerebros. El antifascismo a secas es no tener dos dedos. De frente apeláis al orgullo obrero y no veis que lo que urge es dejar de serlo. ¿Y dónde está la autocrítica? ¿Dónde los pensamientos? ¿Dónde está el debate aparte de ir a zurrar perros? Análisis pa' qué, capacitar pa' qué. Soy el chungo del barrio y nadie me puede detener. El garrulismo callejero como principal premisa. Atajáis palizas repartiendo más palizas. Una espiral infinita resumiendo la movida. En vez de atacar al pilar de esta sociedad podrida. Estética y violencia estéril. No pensáis en las tácticas. Esvásticas tachadas. Demasiada naranja mecánica. Alimentáis a la máquina. Divas de fin de semana. Sois todo folclore, poses y actitudes trasnochadas. El enemigo de mi enemigo no siempre es mi amigo. Si eres autoritario nunca cabalgaré contigo, tío. Yo tengo mis metas, mi camino, mis objetivos. Y acabaré en vuestro gulag, no me parece divertido. Puede parecer tópico, pero estamos en lo cierto. Las experiencias del 36 fueron aplastadas por ellos. Primero los fascistas y luego la revolución. Decían los que metieron a los fascistas en prisión. Leninistas y stalinistas también son antifascistas. La vanguardia obrera, los verdaderos socialistas. Viva el partido, la jerarquía y la disciplina. Eres pequeño burgués y no trinas como ellos trinan. Yo prefiero llamarlo capitalismo de estado. El control y represión de la disidencia camuflado. Yo disfruto en la poltrona mientras le dais al arado. Trabajad a nuestro servicio, notaréis el resultado. ¿Quién es de la brigada? Yo es. ¿Quién es de la brigada? ¿Quién no es? ¿Quién es de la brigada? ¿Quién yo no es? ¿Quién es de la brigada? ¿Quién es de la brigada? El PSOE, fascista. Sindicatos, antifascistas. Demócratas, antifascistas. Represores, antifascistas. En la punta del iceberg, antifascistas, reformistas. Quieren hacer más admisible un mundo basado en injusticias. Alimentando el aparato del Estado, buscando justicia. Demócratas y recuperadores, moviendo las fichas. Nacionalistas, capitalistas, leninistas. Buscando cualquier hueco. Patrones de barrio buscando ensalzar su ego. Pidiendo leyes que refuercen el aparato burocrático. Justificando y legitimando el papel del Estado. Grupúsculos macarros haciendo de por vida al idiota. Le voy a pedir a mamá que me compre unas nuevas botas. Depósitos de testosterona que el análisis ignoran. Vuestra conciencia se perdió buscando alguna neurona. Soy el más guay de mi barrio y los demás sobran. Comparto mi vida con un llavero, no con mi novia. Estética, pose, burria, mierda. Sois consumo, sois mercancía, solo sois etiqueta. Me cago en los antifas de palo, policía del pensamiento. Agárrame Jenny, agárrame que le meto. Somos pasta de gimnasio, machocores y violentos. Somos machotes, bebedores, más músculo que cerebro. Somos la peña más atrevida de la ciudad. Somos como los putos nazis anarquistas al gulag. Ey, ey, ey, agárrame Gerard que le meto. Agárrame, camarada. Ey, vamos a romperle la cara a esos apolíticos. Ey, camarada. Amigos. Ey, venga, somos Gangsta Skins. Venga, vamos 20 a por uno. Que si no, da canguelo. Asturias caminará hacia la verdadera senda del socialismo. Viva. Y quien no se adapte deberá de ser exterminado. ¿Quién es de la brigada? Inteligencia abuela no da para pasar. ¿Quién es de la brigada? Yo no, por una ¿quién puerta? Es de la brigada? Yo no. ¿Quién es de la brigada? Yo no. ¿Quién es de la brigada? ¿Quién? No. ¿Quién es de la brigada? Yo. ¡Dinamita! Lo mejor de lo mejor. No es muy decorativa, pero sí muy útil. Puede emplearse contra las personas o contra las cosas. Más vale usarla contra las primeras, que contra ladrillos y obras. El asesinato libra al pueblo de la opresión. gente, escoria. Si empieza por V y acaba por rancia, ¿qué es? ¡Es una velada rancia! Ha, yo, P-U-N-A-N-O 2008 2008 Nano, rapcore con ganas de molestar al mundo. De la calle al micro, no productores, Twitter, cabrones, no more bling bling. Bueno, Punano, ¿qué nos has traído hoy? Bueno, hoy vamos a ver las noticias ahí que andan acaeciendo últimamente en esta nación. ¿Un estaqueo? Nación. España 1 y no 51. Pues nada, pues entonces yo he traído también unos cuantos textos, unos fanzines y un par de libros de los que leeremos lo que nos parezca oportuno. El especial de la crisis lo dejamos mejor para la semana que viene, porque como no contábamos con que el servidor estuviese arreglado, tampoco lo hemos preparado mucho, la verdad. Y eso, y que la musicona, tampoco se puede escuchar la musicona habitual del programa, porque mi MP3 está en paradero conocido. Espero que no he podido recuperarlo por la lesión del portador en una bici estática. Bueno, tenemos aquí, de todas formas, ahí... Hay material de sobra para estar hasta sí, las 11. Sí, materialón, hay temazos y testazos. Pues nada, vamos a poner un temazo ahora de lo que te salga de los cojones. A ver, déjame ver qué tenemos por aquí. A ver qué mierda. Vamos a poner una de la polla, que se llama Amigo si quieres currar. No, vamos a ponerla de Tan sometido, que mola más. Y eso, pues Tan sometido de la polla, y empezamos a leer algún texto ya para vosotros, peña, que ya es hora. Hay que estudiar algo con porvenir. Hay que buscar algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. Tan aburrido. Hay que algo con porvenir. Hay que buscar algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. El mercado laboral pronto va a necesitar gente con preparación, más competitividad. No pensar ni criticar su visión, adaptación. Y llaman universidades a criaderos de mutantes. Tan aburrido. Hay que estudiar. Tan sometido. Algo con porvenir. Hay que buscar. Tan sometido. Algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. Noticias rancias. Vamos con las noticias de verdad rancia. A ver, Josu, adelante, ¿qué nos cuentas? Vamos a leer aquí una movida que ha acaecido últimamente estos días en el CSOA El Nido, en Guadalajara, que ha sido atacado por neonazis cobardes y... Le prendieron fuego ahí a la movida, le tiraron gasolina por el interior, destrozaron muebles, etcétera y tal. Bueno, voy a leer la noticia. El centro social ocupado autogestionado El Nido, en Guadalajara, nuevamente atacado. Aprovechando la ausencia de gente en el centro social, unos desconocidos han conseguido entrar reventando una ventana. Una vez dentro, destrozaron todo lo que encontraron a su paso y rociaron con gasolina al interior. Este ataque se suma a los ejecutados por neonazis a finales del mes de agosto, con total complacencia por parte de la policía y silencio de los medios y las instituciones. Estas primeras agresiones desencadenaron en septiembre la organización de una manifestación contra las agresiones fascistas, en la cual la presencia y el acoso policial fueron permanentes. Y nada, bueno, aquí podemos ver algunas fotos de... Pero lee más despacio, Cuco, que te oyen igual, hombre. Bueno, hombre, es para tener tiempo y hacer esto tiempo dinámico. Tiempo y de sobra, no te preocupes. Nada, aquí podemos ver unas... fotazas y tal del centro, que nada, está bastante perjudicado por lo que no se sé, ve. Está... Diles el enlace por si lo quieren ver o dónde lo pueden nada, encontrar. Pues en la Heine, creo que está en la portada, o sea que pues por ahí estará, lajaine.org. Bueno, vamos con la siguiente noticia, que habla sobre el boicot a las 65 horas semanales. Pues eso, adelante. Crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Pasarte 12 o 13 horas diarias en el trabajo implicaría tener que quedarte a comer, es decir, que serían 13 o 14. Súmale una hora de desplazamiento en ir y volver del trabajo a casa, y se quedan 15 o 16. Solo con dormir las 8 horas que recomiendan los expertos ya tendríamos el día completo. Ni cenar, ni desayunar, ni ducharte, ni estar con tus seres queridos. La Unión Europea aprobó este pasado lunes una polémica directiva que amplía 65 horas el número máximo de horas que comprenden una jornada laboral semanal, cuya aplicación en los Estados miembros dependerá de la legislación interna de cada uno de ellos y de la negociación de los convenios colectivos con los sindicatos. Entre todos tenemos que conseguir que no aprueben las 65 horas semanales. ¿Están locos o qué? Que también tenemos vida, amores, amigos, familia y aficiones. Hay que pinchar en la dirección de abajo, que es http://no65h.com. Solo una vez por ordenador, así que enviárselo a todo el mundo. Bueno, nada, esto es sobre las 65 horas semanales que quieren implantar ahí para que nos pasemos más trozos toda la puta vida trabajando, más trozos de nuestra puta vida trabajando. Si ya teníamos bastante con lo que teníamos encima. Solo, aunque no trabajes, aunque seas estudiante solo, tío. Es que la rutina diaria... Es lo peor, es la muerte en vida. Estar toda la puta vida haciendo lo mismo, venga, hombre. Levantarte por la mañana para saber que tienes que estar supeditado todo el puto día a un horario, tío. No sé, que tienes que madrugar, luego... No sé, te marca el ciclo vital. Que no puedes hacer lo que quieres hacer tú, básicamente. Sí, efectivamente. No eres libre de decir, hoy quiero hacer esto, y no lo puedes hacer. Bueno, lo puedes hacer, pero sabes a lo que te expones, que no va a ser muy bueno para tu vida laboral o para tu vida de estudiante. Pero bueno, que les den por culo, ¿viste? Y nada, desde aquí instamos a que no se realice esto de las 65 horas semanales, sino que... No trabajéis ninguna. Bueno, eso va a ser posible, ¿viste? Pero... Sí, pero sí, de tener que trabajar las menos horas posibles y no hay que permitir que se apruebe ninguna de este tipo de medidas. Cierto es. Y nada, que reduzcan las horas, que no queremos currar. Queremos vivir nuestras vidas como seres autónomos y libres. ¿Y que el curro es un asesinato encubierto? Pues vamos a poner una canción de La Asquerosa de tu Madre, que se llama La Vida Humana, y luego seguimos, Peña, un rato más. El culpable de toda la crítica, de la verdad, de quemarte con la esquina, nadie sospecha nada. Hace más fácil darles la puñalada. Me ha sonreído una vecina en la escalera. Cuando me ha todo el piso, ella será la primera. El del gusano sonrió amablemente, pero el placer mata violentamente. La quiosquera mira asustada, deja su cuerpo muerto entre bolsas de batatas. Lo del otro día fue un fracaso, volvió a nuestros para intentar descuartizarnos. Lo del otro día fue un fracaso, volvió a nuestros para intentar descuartizarnos. Soy un humano normal, solo que a veces mata niños. Soy un humano normal, solo que a veces degollo a otros humanos. ¡Humanos! ¡Humanos! ¡Humanos! Bueno, Peña, seguimos con las noticias. Bueno, vamos a informar así brevemente de un par de noticias y tal. Y nada, luego pondremos una canción al tema que venía antes, que se llama Tardes y noches aburridas, de Grado Cosmético. Y nada, voy a leer aquí un par de movidas que han pasado esta semana. Y la primera de ellas es que apuñalaron el otro día a un joven antifascista en Pontevedra cuando intentó defender a un chaval de, pues creo que era marroquí o de por ahí. Y nada, que el chaval le apuñalaron por la espalda cuando estaba tratando de defenderlo de la golpiza que le estaban dando y tal. Y nada, que está en el hospital, pero el pronóstico es, bueno, no está mal el chaval, está estable y pues menos mal. Y va a salir en breves de la movida. Y nada, ahora vamos a hablar un poco de los amigos de la Falange, que fueron también hace poco, no sé qué día fue, ayer o antes de ayer. Sí, a manifestarse a Gasteiz. A Gasteiz. Con sus banderas del pollo. Bueno, yo vi los vídeos por ahí. Y la Guardia Civil, que bien que les hacía corrillo y les protegía de la Erchaina y la Erchaina. Bueno, hay una foto muy mítica de la anterior manifestación que hicieron ahí, que está una ahí con la camisa azul, un carismático de estos, dándole la mano a un Erchaina y es así. Pues nada, que el hijo de Inestrillas, también vi una foto, y salía el hijo de Inestrillas saludando a quién era, a Rajoy, uno de estos, tío. Yo cuando la vi flipé. En una marcha, no, al ¿cómo se llama? Al presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Salían los dos dándose la manita, los hijos de puta de ellos. Hombre, está visto que tienen afinidad ideológica y de comportamiento. Afinidad no, es que piensan igual y realmente quieren lo mismo. Y nada, fueron ahí, pues nada, amparados por los escudos, porras y demás. Creo que se lió una buena gresca. Ahí chavales fueron a reventar un poco el acto. Estaban, yo vi unos vídeos y eran, no bajaba, yo creo que no bajaba ninguno de 50 años, tío. Bueno, algún cachorrillo y tal. ¿De quién? ¿Y de los falangistas? Sí, sí. Yo los vídeos que vi, salía algo en los skinheads que había, no tenían 50 años, tío. Joder, pero yo me refiero a los, no sé, tío, había muy pocos, Y ya, mucho paisano viejo, mucho torrente, tío, mucho... Sí, como muchos torrentes hay hoy en día en el panorama político español. Como el líder de España 2000, que es el mayor mayor símil que entre torrente de la película y torrente en la realidad es ese tipo. Es ese tipo que luego sale haciéndose fotos ahí con prostitutas de negras y la de mi madre, pero es que... Claro, porque maneja el cotarro. Madre mía, es pa reírse por no llorar. Y nada, bueno, en los medios de comunicación le dieron ahí bastante bombo a la contramanifestación. Efectivamente. Efectivamente. Porque... no sé, porque les vendrá bien o algo, no tengo ni puta idea. Para criminalizar un poco más, sí, a los movimientos antifascistas, básicamente, y tacharlos de violentos, de radicales, y seguir manteniendo ese montaje al que llaman el terrorismo en España, porque no, el terrorismo no existe por ningún lado en este país. El terrorismo, el único terrorismo que hay es el del Estado, y nada más. Y los que matan a los funcionarios de prisiones y a los militares y a los guardias civiles son los mismos... Joder, me trabé, tío. Son los mismos, bueno, que sí, que son los mismos, que es muy fácil hacer un montaje y echarle la culpa a una banda terrorista que hace años que ya no existe, o engañar a un chaval para que mate a alguien cuando luego la persona que le está engañando es Madero o vete tú a saber, o ministro. Sí, hombre, algo que está claro es que la existencia de ETA para beneficia... que todo el pueblo, porque el pueblo es un ignorante y que piense que buscar el que igualar a la gente por la base, que es algo malísimo, que no, que esas cosas no, que esos de asesinos y de hijos de puta, una polla. Está claro que ETA beneficia sistemáticamente al es que es una de las es, yo creo que es lo único en que español, en sí. Que el pueblo español, bueno, si se le puede denominar pueblo, porque no es ni pueblo ni pollas, entre que el pueblo español está dando su apoyo unánime al gobierno por ignorancia pura y dura. Queréis más cárcel y más policía, pero esa no es la salida, buscadla, como decían los Hachazo. Y nada, bueno, se les veía ahí a los tolerantes y adalides de la libertad de expresión llamados falangistas, que ahora van de ese palo, por lo visto. Se les veía ahí en su manifestación pacífica. Sí, no, ahora haciendo un discurso de que la falange es de izquierdas y no sé qué. Sí, bueno, cojones, me importa que sea de izquierdas o de derechas, si sois unos putos dictadores de mierda. Confusionismo puro y duro para captar peñuza a la movida y... Esperad un segundo. Interrumpir bruscamente el programa, pero es que venían compañeros de la radio a comunicarnos algo importante. Bueno, ¿dónde lo habíamos dejado, Josu? Bueno, estábamos hablando ahí del discurso que se llevan la peña de la falange. Ah, sí, del confusionismo de falange que quiere intentar engañar a la gente. Son totalmente antirracistas, ellos solo trabajan por el... Porque creen que el trabajador español es más importante y... no sé... Pues, lame banderas, tío, de mierda. Sí, bueno, pero eso de que no son racistas, todos los partidos neofascistas utilizan eso. Según ellos, claro. Utilizan el... no dicen que son racistas, dicen que son racialistas, que la raza de una persona en un determinado lugar, en un momento determinado, puede condicionar la libertad de los demás, que es una tontería como un templo, vamos. Que eso, que no buscan más que confundir al obrero y que no creo que nadie... Es que además es algo bastante gracioso porque hará medio año así, a un compañero y a mí, estábamos, él trabajaba en un ciber y estábamos allí él y yo, y entró un conocido nazi de Oviedo, que es hijo de la escuela de minas, a darnos la vara y a decirnos tonterías, y al día siguiente dejó ahí un papelito a nombre de mi amigo en el que ponía que la falange no era de izquierdas y que no sé, que la falange era de izquierdas, que no era de derechas, que había nacido con los objetivos de no sé qué, no sé cuánto. Sí, vaya. O sea, que debía pensar que éramos dos chavales que no tenemos ni puta idea de nada y que nos puede comer el tarro en 5 minutos, que es precisamente ese tipo de gente, a la gente que intenta captar para que luego sean sus putas marionetas y hagan el trabajo sucio que no hace la policía, lo hacen ellos y encima lo hacen gratis. Y por eso se les deja actuar a su libre albedrío. Y no puede ser, joder. No puede y ser. Bueno, otra cosa es que los falangistas ahí en la manifestación... Bueno, no creo que no llevan a 40 por los vídeos que vi. Eran poquísimos. Y eso que vinieron autobuses de otros sitios y movidas así. Y nada, los pacifistas de ellos, que decían que era una manifestación súper pacífica y súper tolerante y súper todo, que solo iban a reclamar su tierra, que Vascongada será España, pues nada, andaban ahí con gritos, como era, sí, lo de Euskal Presoak a la cámara de gas y... El pacifista del todo, como y, puede... y alcalde borroca, patada en la boca. Esas son las dos consignas que andaban gritando. De los falangistas. Bueno, vamos a poner un tema... Un tema que se llama 8 horas de hachazo, en consonancia con lo de antes, que estábamos hablando de las horas de trabajo y demás. Pues ahí va. Bueno, Peña, vamos con otra noticia, con la última noticia de hoy, luego ya pasaremos a otros temas. Comisiones Obreras defiende que el capitalismo defiende el capitalismo porque está fundado. El secretario general José María Fidalgo asegura que el sistema alternativo que hubo tampoco tuvo mucho éxito. El secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, dijo ayer que el capitalismo está fundado y que el sistema alternativo que hubo tampoco tuvo mucho éxito. Fidalgo efectuó esta reflexión en una rueda de prensa en Mérida, al ser preguntado sobre si considera que en la reunión del G20 se va a emprender una refundación del capitalismo. Lo que se trata es de fortalecer las instituciones del gobierno mundial de la economía, respondió el dirigente sindical. Y me añadió que si el término refundación del capitalismo se refiere a un sistema alternativo, parece que el otro tampoco tuvo mucho éxito, sentenció en alusión implícita al marxismo. José María Fidalgo explicó que el llamado consenso de Washington, constituido a raíz de la célebre reunión de Bretton Woods de 1944, fue muy útil para una etapa, puesto que se crearon instituciones como el FMI, la OMC o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, al tiempo que se abandonó el patrón oro por el dólar como moneda de referencia mundial. Sin embargo, señaló, en estos momentos no hay nada de eso, ha volado todo. De ahí que sea preciso fortalecer las instituciones descritas. Yo no soy un ideólogo, soy un sindicalista de izquierdas y quiero cohesión y quiero solidaridad, sentenció Fidalgo, quien por otra parte se mostró convencido de que la crisis económica mundial ha habido gente que es delincuente. And my heartbeat's too fast. My eyes are bloodshot and they're blinking in the sun. My stomach's in stress and my life's in the red. Why am I dead? What was I dissent? Getting in the war, passion's in relief. Don't got a coffee, overdosing on tea. Alcohol's immediate. Acto seguido se refirió, a modo de ejemplo, al presidente del banco, Lehman Brothers, como alguien que, por decisiones suyas, hunde ese banco y bate el récord de ir a la quiebra con el mayor pasivo de toda la historia de la economía, hundiendo a su vez a toda la gente que tenía relación financiera con su entidad y causando una reacción en cadena que todavía no se conoce. José María Fidalgo consideró que, además, el próximo presidente de Estados Unidos debe hacer alguna cosa para evitar que se le funda la base de la legitimación política, la nación, cuando muchos ciudadanos vean que un directivo con un contrato blindado se retira a su casa de Florida con unos cuantos millones de dólares, mientras que queda embargado a alguien con una pequeña deuda o que se ha quedado el paro. Bueno, aquí vemos lo que es la real oposición sindicalista al sistema y sus intereses de clase, vaya, que los tiene bien arraigados. Sí, vamos, que... Bueno, los estatutos pone eso. Nada, Fidalgo, ¿qué te vamos a decir, hijo? Que sí. Te merecías un par de balazos en la cabeza. No, hombre, sí. No sé. Hombre, es estúpido. Realmente tío, sí, pero... porque ¿cuántos años lleva ese tipo vendiendo la clase obrera allá por donde va, todas las reuniones y negociaciones con la patronal y demás mierdas, tío? Bueno, sí, vamos a decir que sí, que claro que el capitalismo está fundado sobre sufrimiento humano, sobre cadáveres, sobre ecosistemas arrasados, sobre vidas humanas y animales en general. Y nada, tío, que nada, que das asco, tío. Pero es que este tipo seguramente con el capitalismo viva de puta madre. Pero bueno. Y nada, vamos a escuchar lo que queda de temita. Bueno, gente, ya es que hoy estamos un poco espesos, que se nos va la pinza bastante. Que recordaros que hay un concurso en vigor, que a todo aquel que nos llame al 985-29-8137 en directo y nos dé la definición de Braulio, podrá ganar dos tabletas de chocolate gratuitamente, que puede pasar a recoger el próximo lunes a la radio. La definición que buscamos es la de Braulio. Y con todos los concursos que hagamos esta temporada en Velada Rancia, pienso hacer un fanzine a final de temporada que se va a llamar El Diccionario de Tocote Hardcore. Y eso, que el que quiera ganarse el chocolate, que llame. Y ahora voy a leer un texto de un libro que se llama Archipiélago Gulag. Y pues allá vamos, peña. Just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. This'll help things turn out for the best. Always live on the right side of the clouds. Always live on the right side of the clouds. Life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a counterfeit when you look at it. Life's a laugh and death's the joke, it's true. You see, it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember the last laugh is on you. ¿Cómo se llega a este misterioso archipiélago? Continuamente vuelan hacia él aviones, navegan barcos, arrastran ruidosamente los trenes, pero no llevan ningún letrero que indique el lugar de destino. Los empleados de las taquillas y los agentes del Softurist o del Inturist quedarían asombrados si se les pidiera un billete para el archipiélago. No han oído hablar de él ni de ninguno de sus muchos islotes. Los que van al archipiélago a gobernar llevan a través de las escuelas de MVD, del Ministerio del Interior en ruso. Los que van a vigilar son reclutados por los comisariados militares, y para los que van allí a morir, como usted y yo, querido lector, hay una sola y obligatoria forma de llegar, a través del arresto. ¡El arresto! ¿Será necesario decir que da un vuelco a toda nuestra vida? ¿Que es un rayo que se descarga sobre uno? ¿Que es una sacudida moral tan terrible que no todos la encajan y que a menudo lleva a la locura? El universo tiene tantos centros como seres vivientes. Cada uno de nosotros es el centro de un mundo, y el universo se resquebraja cuando le mascullan a uno. Queda usted detenido. Y cuando queda usted detenido, ¿podrá verdaderamente permanecer algo en pie ante este terremoto? Always live on the right side of the flag. Always look on the right side of the flag. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. So always look on the bright side of death. Con el cerebro embotado, incapaces de comprender estas deformaciones tectónicas del universo. En ese momento, tanto los más agudos como los más lerdos solo son capaces de extraer de toda su experiencia un ¿yo? ¿Por qué? Pregunta que antes que nosotros ha repetido millones y millones de veces y que jamás obtuvo respuesta. El arresto es una manera fulminante y sorprendente de arrojar, precipitar, trasplantar de un estado a otro, corriendo felices o arrastrándonos desdichados por la larga y tortuosa calle de nuestra vida, pasándonos junto a vallas, vallas y más vallas, de madera podrida, tapias de arcilla, cercas de ladrillo, de hormigón, de hierro. No nos paramos a pensar que podía haber detrás de ellas. No intentamos elevar la mirada ni el pensamiento por encima de las mismas, pese a que, precisamente allí, empezaba el país de Gulag, tan cerquita, a 2 metros de nosotros, y tampoco nos percatamos del sinfín de puertas y portezuelas bien ajustadas y disimuladas que había en aquellas vallas. Todas aquellas puertas estaban preparadas para nosotros, y he aquí que, de pronto, se abrió rápidamente una, la fatal, y 4 blancas manos masculinas, que no sabían del trabajo físico, pero llenas de energía, nos agarraron por las piernas, por las manos, por el cuello, por la gorra, por las orejas. Nos arrastraron como un fardo y se cerró para siempre detrás de nosotros la puerta de nuestra vida anterior. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. This'll help things turn out for the best. Y nada más, queda usted detenido. Y por toda respuesta, solo se le ocurrirá balar como un borrego. ¿Yo? ¿Por qué? Esto es el arresto, un fogonazo cegador y un golpe que relegan el presente al pasado, mientras lo imposible se hace totalmente presente. Y esto es todo. Y no logrará usted entender nada más, ni en la primera hora, ni en el primer día. Y en su desesperación incluso verá resplandecer una luna parecida a un juguete de niño, a un decorado de circo. ¡Es un error! ¡Se aclarará! Todo lo demás, lo que constituye la imagen tradicional y hasta la literaria del arresto, se acumulará y ordenará no en su memoria turbada, sino en la memoria de su familia y sus vecinos. Es un estridente timbrazo nocturno o un violento repicar en la puerta. Es la arrogante entrada de los agentes, que penetran en su casa sin limpiarse las botas. Es el testigo ocular que, asustado, permanece tras ellos. ¿Para qué se necesita el testigo? La víctima no se atreve a plantearse preguntas y los agentes no recuerdan para lo que sirve, pero su presencia está prevista en las instrucciones y él permanecerá en vela toda la noche para firmar a la madrugada. El testigo, arrancado de la cama, también sufre. Una noche sí y otra también. Ha de colaborar en la detención de sus vecinos y conocidos. El arresto tradicional es, además, las temblorosas manos que preparan las cosas del detenido. Una muda de ropa, una pastilla de jabón, algo de comer, pero nadie sabe qué debe ni qué puede llevarse. Y mientras los agentes dan prisas y cortan los preparativos, no hace falta nada. Allí le darán de comer, allí hace calor, todo es mentira. Dan prisa para meter miedo. El arresto tradicional es también cuando se han llevado a cabo el pobre hombre la brutalidad durante muchas horas en la casa de una fuerza intrusa, ruda y aplastante. Es arrancar, tirar y apartar violentamente de las paredes los armarios, abrir cajones, desparramar su contenido, apilarlo, pisotearlo. Durante el registro no hay nada sagrado. Cuando detuvieron a Inoshin, maquinista de tren, había en la habitación un ataúd con un pequeñín que había acabado de morir. Era su hijo. Los juristas volcaron el féretro, apartaron el cadáver y buscaron también en el interior de la caja. Sacan a los enfermos de las camas y les quitan las vendas de las heridas. Durante el registro, nada puede considerarse absurdo. A Chet Berujin, coleccionista de antigüedades, le confiscaron muchos papeles de edictos imperiales, a saber, los uzases sobre el final de la guerra contra Napoleón, sobre la formación de la Santa Alianza y el texto de las rogativas celebradas en 1830, con motivo de la epidemia de la cólera. Se llevan lo requisado y a veces obligan al detenido a cargar con ello. Nina Alexandrova Palsinskaya llevó a cuestas un saco con los papeles y cartas de su laborioso marido, un gran ingeniero ruso, hasta las fauces de ellos, para siempre, sin retorno. Y para aquellos que deja al arrestado, empieza una larga vida desolada y deshecha. Tratan de que les lleguen paquetes, pero en todas las ventanillas les ladran: ese no está en la lista, no se encuentra aquí. Government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. En los días malos de Leningrado, había que estar hasta 5 días en cola ante esta ventanilla, y es posible que al cabo de medio año o de un año, el detenido dé señales de vida o cructen en los oídos de quien pregunta por él, sin derecho a correspondencia, lo cual significa, con casi toda seguridad, que ha sido jubilado. Bueno, ¿qué te ha parecido este texto, Purano? Bien, bien, me ha parecido ahí... Hombre, la verdad es que el escritor de este libro es bastante asqueroso, pero este libro yo se lo recomiendo, aunque lo quiera leer, yo creo que lo puede encontrar casi en cualquier biblioteca, y está bastante bien, hace una crítica a los campos de concentración y a las dictaduras militares, sean de un bando o de otro, bastante completa, y bastante documentada y argumentada. Bien, pues... Archipiélago Gulag. Para el que lo quiera leer, el autor se llama Alexander Sol... Bueno, es lo deletreo porque mi ruso no es muy bueno. Soljenitsin. Pues eso, peña, y ahora... Nah, vamos a poner un tema de ambiguos y apolíticos. Y anfibios y antiguos y la de mi madre. Que venga el KGB aquí a buscarlo. no está perdido. Yo quiero policía y detractores, busca tu control. Nunca podrán cambiar lo que hay dentro de mi corazón. Fuertes en la batalla que el combate será eterno. Nunca podrán borrar lo que hay escrito en el recuerdo. El camino marcado nunca perdiremos. Unidos, unidos contra esta puta historia. Pocos pero no cobardos, siempre continuaremos luchando, luchando solos contra todos. Juntados independientes en medio de un fuego frustrado, mientras que tu verdugo continúa refugiado. Decepcionados por lo que vosotros hemos visto, mejor teneros de enemigos que de amigos. El camino marcado nunca terminamos. Unidos, unidos contra esta puta historia. Pocos pero no cobardes, siempre continuaremos luchando, luchando solos contra todos. El camino marcado nunca terminamos. Unidos, unidos contra esta puta historia. Pocos pero no cobardes, siempre continuaremos luchando, luchando solos contra todos. Solos contra todos. Solos contra todos. Solos contra todos. Solos contra todos. Unidos contra todos. Unidos contra todos. Unidos contra todos. Solos contra todos. Unidos contra todos. Unidos contra todos. Unidos contra todos. Solos contra todos. Bueno, voy a leer ahora un testillo, peña. Cuando termine de masticar aquí las galletonas que nos estamos comiendo, ¿vale? A ver, ¿qué nos vas a leer, Purano? Bueno, voy a leer un texto que se llama Día Oloroso, de un colega que se llama Mexon y tal. Comienzo. Pues adelante. Bueno, ¿qué? Él levantó la cara de la almohada completamente aturdido. El despertador le suplicaba por enésima vez que levantara su ya de por sí horrendo trasero de la cama, cuando se dio cuenta de que ponerle caras de pena no serviría de nada, por eso de que los aparatos no suelen tener muy desarrollado el sentido de la compasión. Optó por salir a decirle hola al mundo. Como siempre, el mundo no le devolvió el saludo. Entró en la cocina tosiendo como si en ello le fuera la vida. Sería más propio decir que la vida se le iba por culpa de toser. Y fue a servirse un nutritivo desayuno consistente en una cáscara de plátano y una raspa de sardina. Nutritivo donde los haya. Después de volver toda la materia orgánica ingerida a su lugar de origen, la basura, se marchó a su habitación a ponerse sus mejores galas. Pues hoy era uno de esos días en los cuales se alineaban todos los planetas en los que había quedado con una persona del sexo opuesto. Tras ponerse muda limpia, apenas usada durante 3 días, y la camiseta casi nueva, que son 9 años, salió por la puerta. Esperaba que el oxígeno que se respiraba fuera suficiente como para camuflar la peste de una larga jornada sin oler nada parecido a un jabón. La reacción exagerada de la gente al pasar por su lado, fingir un desmayo y dos personas hospitalizadas con pronóstico reservado era algo excesivo, a su parecer, le dio a entender que más le valía que estuviera catarrada. Llegó al lugar donde ella le estaba esperando. De quedarle algo del desayuno en el estómago, probablemente lo hubiera sacado todo fuera. Quizá fue el hecho de no haber comido caliente y bien desde hace meses, o que su propio olor corporal comenzaba a quemarle neuronas, pero nunca la había recordado tan preciosa. Desde el primero de los pelos de su coronilla hasta el último de los átomos de la uña del pie. Sí, siempre me ha considerado algo fetichista. Eran un conjunto de lo que siempre había soñado. Era su influencia. Cada vez que la miraba sonreír, imaginaba que de mí no podía evitar sentirme bien. Mi alma, nunca había pensado que alguien como yo pudiera tener una, se encontraba a gusto. Pasamos la tarde paulatinamente más cerca el uno del otro. Reímos, pasamos ratos tensos, nos abrazamos y finalmente nos besamos. Volví a casa pensando que no podría ser más feliz. Al llegar mi hermano me miró, sin dar crédito a lo que veía. Me fui al baño, donde un ridículo espejo colgado en un cordel hizo que me viera como no me recordaba. La suciedad había desaparecido, así como ese aspecto cochambroso. Nunca pensé que diría esto, pero parecía humano. Recordaros que tenemos un concurso que todavía está en vigor hasta las 11 de la noche. El que quiera llamarnos en directo y darnos la definición de Braulio puede ganar dos tabletas de chocolate. El número de teléfono es 985-29-81-37. 985-29-81-37. Y eso, que vamos a inaugurar una nueva sección en el programa, ya que no hemos traído ningún disco para criticar e insultar a los músicos, como hemos hecho las dos últimas semanas, pues ha traído aquí Punano un tema clásico del que vamos a hablar y dar nuestras opiniones. Bueno, esto es un tema clásico rancio que esperemos que os guste. Se llama Yo soy aquel, de Rafael, ese gran artista y músico. Artistazo. De la farándula española. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte amor, amor, amor, amor. De todas las canciones que hemos puesto aquí en la sección de crítica de discos, sin duda alguna esta es la mejor y la más completa. Sí, nada que ver con los engendros musicales. Como su normalidad inducida, fue el mayor desastre de la industria discográfica, el peor proyecto musical de todos los tiempos. Fue esa maqueta. Es lamentable, es degradante. No sé por qué están en libertad los autores de ese disco todavía. Y lo seguirá siendo, porque nuestros nietos recordarán ese disco, saldrá en la tele, en los rankings, como uno de los peores discos de la historia de la música. Engendran el estereotipo de lo que todas las madres no quieren que sean sus hijos hoy en día. Cierto, cierto. Nada, muy... Bah, ya lo sabéis que es un grupo ahí con unas depuraciones técnicas ahí cojonudas. Madre mía. Un bajo atronador, una guitarra. Esto, que hacemos solos. Esto sí que es un chorro de voz. No lo que tenían esos dos cantantes, que deben ser dos impresentables, dos drogainómanos. Lo son. Dice mi abuela. No puede ser esto, ¿no? Y nada, vamos a poner otro tema y... Pues nada, ¿qué ponemos? A ver. Pues a ver, vamos a ver, déjame ver qué tenemos aquí. Porque yo como hoy no traje música, pues no sé qué trajiste tú. Pues vamos a poner una versión, un tema mítico de The Last Resort que se llama Violence in Our Minds, que fue ahí la meca del movimiento skinhead. Vamos a poner la versión de The Discipline, ahora, para vosotros. Pues ahí está, ahí es un temazo, es un temazo. Ok, Jimmy. Violence in our fucking minds. Let's fucking go. Stupid in me, who tried to run away. Watching in the nose, just a monster that's there. gente, el otro día habíamos empezado a leer unos textos de un fanzine y hoy vamos a seguir con ello. Bueno, este es el fanzine El mito de la izquierda, análisis y crítica del izquierdismo. Y nada, lo podéis encontrar en cualquier distri ahí en formato... Y si no, os ponéis en contacto con nosotros y os lo dejamos, ¿no? Sí, bueno, una fotocopia o algo de eso y ya está. Pues eso, pues dale, venga, seguimos con ello. La exaltación de los sentimientos. Los sentimientos se establecen como base del análisis y de las decisiones y se plantean como guía del comportamiento en oposición a un sistema que a menudo erróneamente se supone racional. Que el sistema haya reprimido en ciertas épocas algunas manifestaciones de ciertos sentimientos no significa que sea racional. De hecho, no le supone ningún problema aceptar esas manifestaciones al principio rechazadas. El sistema es hedonista, atrapa a la gente por el placer y fomenta muchos sentimientos, los nacionalistas, la venganza, etc., que le convienen porque estos son buenas herramientas para la manipulación y fomentándolos se controla mejor a la gente. Así, en los grupos izquierdistas en los que también se reivindican y se estimulan los sentimientos como motor, en realidad lo que se hace consciente o inconscientemente es generar un ambiente adecuado para la perpetuación de dinámicas y planteamientos preestablecidos de forma crítica, tradición, o para la imposición de los sectores más autoritarios, más destacados o con mayor poder de manipulación. De este modo serán más fácilmente asumidos por ese grupo de personas cuya capacidad de crítica ha sido mermada o arrinconada por su supeditación a los sentimientos. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire... Por tanto, debe ser la razón la que nos permita adoptar la decisión adecuada y no los sentimientos, cuya función no es esa. Pero, ¿a qué llamamos razón? Entendemos por razón la capacidad de pensar, de utilizar los datos obtenidos por la observación, la información y la experiencia, en procesos de reflexión individual y colectiva, debate, para entender lo mejor posible la realidad que nos rodea y los problemas que nos preocupan, y para tomar las decisiones que sean más adecuadas frente a estos problemas. Por eso, la razón es algo de lo que podemos y debemos hacer uso, porque todas somos capaces de pensar y en consecuencia de sacar conclusiones de lo que observamos, de nuestra experiencia y de la información que buscamos y obtenemos. Y la razón es algo de lo que debemos hacer uso porque asumir unos principios acríticamente anula nuestra capacidad de aportar cosas, de descubrir y corregir errores. Y porque exaltar los sentimientos como base de nuestro funcionamiento, además de llevarnos a cometer muchos errores por no habernos pensado las cosas, nos subjetiviza y nos impide ver lo que sucede en realidad, exponiéndonos a la manipulación, tanto por parte del sistema como por parte del subsistema izquierdista, que aprovechan los sentimientos, venganza, indignación, impotencia, desesperación, fascinación, miedo, ensueño, en su propio beneficio. Incluso, muchas veces, los sentimientos pueden y suelen no ser espontáneos, sino introducidos por el entorno sociocultural. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Ambas formas de irracionalismo, fe y exaltación de sentimientos son muy cercanas una a otra y están íntimamente relacionadas. El sentimentalismo y la fe se refuerzan mutuamente. Toda religión aprovecha y se asienta en los sentimientos, fascinación, trascendencia, miedo, consuelo, comunión, etcétera, y toda exaltación de las emociones genera mitos y prejuicios a corto y o largo plazo. Solo la razón nos puede llevar a tener nuestra propia escala de valores. Si no establecemos nuestros propios principios, a través de esa necesaria y continua reflexión, entraremos en una crisis de valores que el sistema puede aprovechar fácilmente, porque este sí tiene su propia escala, la dominación, y se le impondrá a quien por falta de reflexión y racionalismo no tenga la suya propia. Esta dejación demuestra de nuestra responsabilidad individual y colectiva, junto a la necesidad de contar con una serie de valores que nos ayuden a desenvolvernos en la realidad, suele desembocar en la aceptación acrítica de los valores que se difunden desde las estructuras de dominación. En resumen, o establecemos nuestra propia escala de valores por medio de la reflexión, la razón, interiorizaremos una ajena sin que ni siquiera seamos conscientes de ello. Es preciso señalar que la razón a que aquí se hace referencia no es la lógica científica que normalmente el sistema nos vende como sinónimo exclusivo de razón. La ciencia, sea cual sea su definición, se basa fundamentalmente en la lógica consciente y en muchos casos en una lógica muy concreta, la matemática. Esto no supone necesariamente que sus conclusiones sean racionales, ya que si bien la razón es siempre lógica e intuitiva, no toda lógica es siempre racional. Por ejemplo, el sistema económico capitalista tiene su propia lógica y leyes de funcionamiento y sin embargo es totalmente irracional. ¿Hasta dónde leemos, tío? ¿Hasta dónde ya la chapa? Yo quería ver una movida. ¿Se ha tocado todo esto? In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Lo que hoy día se llama ciencia, sea lo que sea, conlleva siempre varios graves errores intrínsecos que derivan en el mantenimiento de muchos prejuicios y esquemas psicoculturales, tecnológicos y socioeconómicos que favorecen el desarrollo del sistema de dominación. Si bien no entramos aquí a exponer y desarrollar las distintas limitaciones y contradicciones internas de las llamadas ciencias, ya la propia ambigüedad del término, ¿qué es exactamente la ciencia? ¿Qué disciplinas son científicas y cuáles no? ¿Por qué? Que se plasma en la amplia gama de definiciones científicas y filosóficas dadas del concepto ciencia, a veces incluso contradictorias entre sí, debería ponernos por lo menos en un estado de alerta racional constante frente a todo lo que se nos presente bajo el calificativo de científico. Queremos dejar claro además que el hecho de reivindicar la razón no significa olvidar los sentimientos, sino situar cada cosa en su lugar. La función de algunos sentimientos la encontramos en el mantenimiento del equilibrio en las relaciones afectivas a nivel personal, pero basar la política y la ética en los sentimientos es un error, pues son actividades que deben ser racionales y razonadas, regidas por la inteligencia. De hecho, uno de los errores fundamentales de muchas de las ideologías y prácticas ético-políticas ha sido y es el emocionalismo en que se basan, que lleva a no reconocer ya desde el principio la realidad a la que dicen enfrentarse, distorsionando la visión y representación de la misma a base de sentimientos subjetivos y convirtiendo las luchas izquierdistas demasiado a menudo en meros actos de obliguismo. No se deben confundir de todos modos los sentimientos con... Mierda. No se deben confundir de todos modos los sentimientos con las intuiciones. Ambos son funciones inconscientes de la mente y ambos afloran en la consciencia en forma de nociones, tendencias, actitudes, más o menos sutiles. La razón se compone tanto de un aspecto lógico consciente como de otro intuitivo e inconsciente, mucho más potente que la mera lógica, pero también mucho más sutil y etéreo. Los sentimientos y las intuiciones deben ser diferenciadas mediante la reflexión consciente, que hace que cada cual ocupe su lugar y su función. Algunos sentimientos, el mantenimiento del equilibrio psicológico y las relaciones formales o íntimas entre las personas y consigo mismas, y la intuición identificada, verificada y apoyada por la lógica como fuente de datos y mecanismo de integración de las ideas en sistemas complejos de pensamiento, modelos y valoraciones de la realidad, etcétera. Globalidad. En la razón así entendida, intuición es lógica, la que debe ponerse a trabajar en las luchas ético-políticas revolucionarias, a analizar los problemas y tomar las decisiones oportunas, a no ser que queramos el poder, en cualquiera de sus formas, decidida por nosotros y nosotras, y ser un corcho a la deriva que se deje arrastrar por la marea de los sentimientos, inducidos o no. Bueno, peña, esto es Velada Rancia, son las 10:39 y vamos a poner ahora un temita de Horror, que son ahí un grupo, bueno, ya lo pusimos en anteriores programas. Que son, además, dieron este verano un concierto en Gijón que estuvo de puta madre. Sí, bueno, uno de los conciertos mejores a los que fui últimamente. Y lo pasamos pipa. Éramos cuatro gatos, pero vaya. Pero lo dimos de puta madre. Nada, se llama El Escaparate Se Desmonta. Bueno, voy a leer ahora un fragmento de el libro El ABC del comunismo libertario del señor Alexander Bergman. Y nada, avisamos que está viniendo aquí el ganador del queso de las semanas pasadas y tal, que nos va a decir el significado de la palabra guasana, sí. Que será incluida en el diccionario de Tocote Hardcore a final de temporada. Y nada, que estamos sorteando ahora mismo un par de tabletas de chocolate. Y a quien nos diga la definición de Braulio. De Braulio. Y puede llamar ahora mismo al 985-2981-37. Y eso, cuando quieras. Bueno, va. El reformador y el político. ¿Quién es el reformador y qué propone? El reformador desea reformar y mejorar. No está seguro qué es lo que él desea realmente cambiar. Algunas veces dice que el pueblo es malo y es al pueblo al que desea reformar. Otras veces él quiere decir mejorar las condiciones. No cree en la abolición completa del mal. Suprimir algo que está podrido es demasiado radical para él. Por todos los santos, te previene. No te precipites demasiado. Quiere cambiar las cosas gradualmente, poco a poco. Considera la guerra, por ejemplo. El reformador admite, por supuesto, que la guerra es mala. Es un asesinato al por mayor. Una mancha sobre nuestra civilización. Pero, ¿abolirla? Oh, no, Él quiere reformarla, quiere limitar los armamentos, por ejemplo. Con menos armamento, dice él, mataremos menos gente. Quiere humanizar la guerra, hacer la matanza más decente, por así decir. Si tú pusieras en práctica sus ideas en tu vida personal, nunca te sacarían el diente podrido que te causa dolor. Te lo sacarían un poco hoy, otro poco la semana que viene, y así durante meses o años, y entonces estarías en condiciones de sacártelo del todo. De modo que así no te haría mucho daño. Esa es la lógica del reformador. No te apresures demasiado, no te saques inmediatamente un diente malo. El reformador piensa que puede mejorar a la gente mediante la ley. Aprueba una nueva ley, dice siempre que algo va mal. Obliga a los hombres a ser buenos. Olvida que durante centenares e incluso millares de años se han hecho leyes para forzar al pueblo a ser bueno, y que sin embargo la naturaleza humana sigue siendo más o menos lo que siempre fue. Tenemos tantas leyes que incluso el abogado proverbial de Filadelfia se pierde en su laberinto. La persona ordinaria tampoco te puede decir qué es correcto e incorrecto de acuerdo con lo estatuido, qué es justo, qué es verdadero o falso. Una clase especial de personas, los jueces, deciden lo que es honesto o deshonesto, cuándo está permitido robar y de qué manera, cuándo el fraude es legal y cuándo no lo es, cuándo el asesinato es correcto y cuándo es un crimen, qué uniforme te da derecho a matar y cuál no. Se necesitan muchas leyes para determinar todo esto, y durante cientos de años los legisladores han estado ocupados componiendo leyes, con un buen salario. E incluso actualmente necesitamos todavía más leyes, pues las otras leyes no han conseguido hacernos buenos. Sin embargo, el legislador continúa obligando a la gente a ser buena. Si las leyes existentes, dice, no te han hecho mejor, entonces necesitamos más leyes y unas leyes más estrictas. Unas condenas más fuertes disminuirán el crimen y serán un preventivo contra él, según pretende. Mientras que apela en favor de su reforma a los mismos hombres que le han robado el pueblo a la tierra. Si alguien ha matado a otro en una disputa de negocio, por dinero y otras ventajas, el reformador no admitirá que el dinero y el conseguir dinero suscite las peores pasiones y empuje a los hombres al crimen y al asesinato. Arguirá que quitarle voluntariamente la vida a otro merece la pena capital y ayudará directamente al gobierno a enviar hombres armados a algún país extranjero para efectuar una matanza en gran escala allí. El reformador no puede pensar con franqueza. No entiende que si los hombres actúan con maldad es porque piensan que les trae cuenta actuar así. El reformador dice que una ley nueva cambiará todo eso. Él es un prohibicionista de nacimiento. Desea prohibirles a los hombres que sean malos. Si, por ejemplo, un hombre ha perdido su empleo, se siente abatido por ello y se emborracha para olvidar sus penas, el reformador no pensaría en ayudar al hombre a que se encuentre trabajo. No, lo que hay que prohibir es la bebida, insiste él. Piensa que te ha reformado sacándote del salón del bar y metiéndote en la celda, donde sigilosamente te entregas al sentimentalismo a la vil luz de la luna, en lugar de tomar abiertamente un trago. Del mismo modo, él desea reformarte en lo que tú comes y haces, en lo que piensas y sientes. Rehúsa ver que sus reformas crean mayores males que los que se supone que van a suprimir, que causan más engaño, corrupción y vicio. Pone a un grupo de hombres para vigilar a otro y piensa que ha elevado el nivel de la moralidad. Pretende haberte hecho mejor al obligarte a ser un hipócrita. Bueno, ya está aquí el ganador del queso. Seremos libres cuando llegue vuestro caso. Mierda de futuro, mierda de pasado. Somos los hijos. con los hijos del fracaso. Horizontes sin esperanza, mientras nos pudrimos en estas cloacas, nos dimos la mano y nos cogimos el brazo. Somos los hijos, hijos del fracaso. Bueno, Peña, a ver, que nos va a leer el ganador del concurso su definición. Por favor, pase a leer. Guasana. Dícese de aquella persona de escaso vocabulario y cociente intelectual que aspira a ser considerada como peligrosa. Utiliza una jerga incomprensible para el resto del género humano. Para transmitir este aura de tipo duro, no dudo en ponerse camisetas de tirantes tres tallas más pequeñas que marquen su cuerpo tonificado y su escasa musculatura, esculpida en largas sesiones de gimnasio. Conduce su forcista azul tuneado con las ventanillas bajadas y la música a tope, pisando a fondo el acelerador y frenando en seco a los 10 metros para atemorizar a peatones y conductores. De esta forma reafirma su condición de tipo peligroso. Es bastante habitual el uso de pantalones teñidos y calcetines en la zona pública para parecer más viril. No es extraño encontrar al guasana macho acompañado de algún espécimen femenino, también conocidas como chonis. Se caracterizan por mascar chicle a todas horas del día y su escasa indumentaria suele provenir del mercadillo local. Su máxima aspiración es trabajar como cajera de supermercado o como reponedor en caso de ser un macho. Aunque el guasana suele ser respetado y admirado en su entorno, fuera de él se convierte en el blanco de todas las burlas y comentarios jocosos. Bueno, pues ya tenemos la definición de guasana. Gracias, gracias. Ha ganado usted un queso socializado en el Alimerca. En el Alimerca. Bueno, y tenemos otro concurso ahí. Que todavía quedan 10 minutos y os lo podéis llevar, joder. Bueno, seguiremos el próximo día, si no, también con él. O sea, no, pero calla, que... calla, no seguimos el próximo día. No va a llamar ni Dios, pero bueno. Nada. Hombre. Se sortean ahí un par de tabletas de chocolate a quien diga la definición de la palabra Braulio. Bueno, hay uno en el fotólogo de Velada Rancia, ¿eh? ¿Sí? Pero no es una definición, es el significado etimológico del nombre. Ah, vale, eso no vale. Pero por lo menos está en plazo, no sé yo. Una ¿cierto? Tableta de chocolate por lo menos se merecía. Bueno, y ahora vamos a poner un tema de Subterranean Kids que se llama En casa me llaman loco. Que es lo que nos llaman en casa, y en la calle, y en todos lados. Casi me llaman loco, porque hago lo que creo, porque me río solo. We'll be right back. bueno, el tiempo que queda del programa lo vamos a dedicar a insultos y difamación, que todavía no lo habíamos hecho hoy. Bueno, queremos insultar en primer lugar al director del Pando. Porque es un impresentable y un hijo de puta. No, bueno, no me acuerdo cómo se llama el pavo, pero... nada, ha dicho el otro día, cuento de lo de la huelga esa... pues nos comunicaron que había dicho el director... ¿Cómo se llama? ¿Lo sabéis cómo se llama? El director... Liberio... No lo sé, pero es el jefe de estudios... Liberio, Leucadio, una movida así, tío. Este, pues tampoco me acuerdo. No sé, pero tiene... Luciano. Luciano, Luciano. Parecen clones, vale. Me cago en... Queremos insultar a Luciano porque dijo que según la Constitución los estudiantes no tenemos derecho a huelga. Porque en la Constitución trae que solo los trabajadores tienen... Bueno, solo los trabajadores no trae que los trabajadores tienen derecho a huelga. Desde ahí él saca que los estudiantes no tenemos derecho a huelga. Bueno, pues esto va pero para es él. Una conclusión de un gran premio Nobel, de una persona con mucha inteligencia. Esto para el Luciano, hijo de puta. Adelante. Tú, ¿quieres Luciano, hacer, ¿quieres algo, malandrín? ¿Quieres decirle algo alegando por tu expulsión injusta, injusta e improcedente que sufriste de 3 días en el Instituto Pando? Sí, bueno, que lo de hacer el poli malo se le da un poco mal. Más bien de poli patético. Y nada, que es un gilipollas y bueno. En fin, se merece todo lo malo que le pase. Muy bien. Luciano, morderás la lona. Ya verás, este año van a cambiar las cosas en el Instituto Pando. Este año ha llegado... Tocote hardcore. Eso no se puede decir por aquí, que nos escucha la policía. Bueno, anda. Y nada, no sé, que llame a alguien ahí de risas. Vale, mayo. Si hay alguien ahí escuchando, que llame. Le damos unas 2 tabletas de chocolate solo por llamar, si quiere. ¿Cómo veis el número de teléfono? 985-29-81-37. Nada, bueno, tampoco tenemos nada preparado así más. Y quedan 5 minutinos menos. Así que si alguien de los que está aquí quiere decir algo, está el micrófono abierto. Y ponemos el hilo musical. Lo que sea, esta es la sección de anuncios por palabras. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Bueno, yo quería pedirles a los señores que hacen el papel higiénico que lo hagan un poco más resistente, porque a veces cuando estás limpiando el culo se rompe y tocas ahí algo lo que no tienes que tocar. Aprovecho para denunciar públicamente a la persona que inventó los pelos del culo por antihigiénica. Anda, y... calla, que dan calor en invierno. Eso sí es cierto, pero no sé, me parece una ventaja nimia ante las desventajas que trae el asunto este, no sé. Eso seguro que es porque debido a tu dieta cagas líquido siempre. No, no, cago consistente y, sí, y bueno. Galletas integrales. Quería haceros una pregunta. ¿Habéis empezado ya, como mi padre y otros hombres de su edad, a estar aproximadamente 1 hora intentando cagar? No, yo la verdad es que no, de momento no tengo ese problema. Cago todo, hostia, la verdad. Yo depende del día. Hombre, yo la verdad es que me gusta relajarme y no sé, yo lo considero un acto ritual bastante importante en mi vida. Claro, tú fijo que después cae una paja o la de mi madre. No, no suele. ¿Eh? O durante. ¡Buah! ¡Vaya cero! Que yo conozco a alguno que me decía que cagando se empalmaba. Claro, del cagar. Esfuerzo, ¿no? No, cagar es un placer. Cagar el punto G. A ver, no estos sé. Son los temas de alto nivel cultural. Joder, cagar, no sé, yo siempre voy ahí con mi libro, tranquilamente, me leo unas cuantas páginas... Qué va, hombre, pero yo no, yo voy, me siento, cago, me levanto y me piro, sin más. Y no te limpias. Claro, ¿cómo me limpio? Pero eso va implícito en cagar, ¿cómo voy a cagar sin limpiarme? Bueno, anda. Bueno, vamos abandonando ahí el programa, quedan 2 minutos. Y ahora podéis escuchar Pecados a partir de las 11 hasta que termine. Y nada, vamos a poner ya un tema para acabar, ¿no? Vamos a poner un tema para despedir. Que de la polla que se llama Amigo si quieres currar. crisis fuerte, crisis dura, dura será crisis, fuerte crisis, dura crisis.